Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, saludamos a usted y le agradecemos por compartir con nosotros en este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro equipo listo para compartir la información cultural que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos, así como también en todo el país. Tendremos aquí en los estudios invitados, los cuales nos contarán sobre sus propuestas culturales. Agradecemos a Patricio Álvaro en la dirección general, en controles Diego Salazar, en la reportería Michelle Játiva, en la voz incidental a Dayana Aguilar y Marcelo Hernández en la conducción. Saludamos y damos la bienvenida también a nuestro compañero Darío Mares. Buen día. Buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, hoy estamos iniciando nuestro sexto mes de este 2017, es primero de junio, y les damos la cordial bienvenida, siempre positivos y siempre con el ánimo arriba para dar lo mejor de nosotros en todas nuestras actividades. Hoy estamos ya con el informativo 101, avanza el tiempo, y ya vamos con el informativo número 101 de este 2017. Como ya lo ha dicho mi compañera, tenemos hoy agenda llena, información cultural. Por supuesto, ¿con quién estaremos hoy, Laurilla? Bueno, hoy vamos a compartir nosotros aquí en los estudios de la radio con Diego Karlinski y Guillo Estrella. Con ellos abordaremos la oportunidad de compartir enseñanzas sobre la música en las aulas educativas y de poder también dejar huella a través de las producciones musicales. Y de la música nos iremos hasta el Teatro Intercultural porque hablaremos sobre la obra Caluñimín, el dibujo de los cuerpos, obra de teatro mapuche que se presenta esta noche en el Teatro Variedades dentro del marco del tercer Festival Internacional de Teatro Intercultural Arangua Raimi. Y en los últimos minutos estaremos abordando uno de los temas como es ¿cómo acabar con la cultura que se presenta esta noche en la Creperola del teatro? Casi no digo, Creperola del teatro. Así que con estas propuestas nosotros les hacemos la cordial invitación para que no se desconecten de los 940M y también de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Recuerde que también tenemos ya el número WhatsApp con el cual usted puede comunicarse con nosotros al 099-51-54-039. Y las redes sociales también, tenemos espacio en Facebook y en Twitter. También estamos en Instagram. ¿Y cuál es la puerta de entrada? Solo tiene que escribir Radio CCE y ya puede ingresar a Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales de esta radiodifusora. Hoy tenemos restricción vehicular, no se olvide, ha iniciado ya desde las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9 y media de la mañana para todos los automotores con el último dígito de su placa 7 y 8. Recuerde que esto en horas de la tarde se repetirá. A partir de las 4 a las 7:30 de la noche. No puede ingresar en el sector, en este perímetro que está con la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con Morán Valverde y al occidente con Mariscal Sucre, o conocida también como la Occidental. En ese perímetro usted no puede ingresar durante este horario. También tenemos información respectiva sobre hay un corte de agua que nos da a conocer la empresa de agua de Quito. Nos informa que desde las 22 horas de hoy, en los sectores alrededores de la Asamblea Nacional, en el sector también de la calle Ríos, Matovey y Plaza del Teatro, se cerrará el servicio de agua potable debido a los trabajos del Metro de Quito que se está realizando en el sector de la Alameda. El agua regresará de forma paulatina y progresiva este viernes, así que las personas que están en estos sectores, les repetimos, calle Ríos, Matovey, Plaza del Teatro y también en los alrededores de la Asamblea Nacional tendrán un corte de agua a partir de las 10 de la noche de este día. Así que abastecernos del servicio del agua, de este líquido vital para realizar nuestros alimentos y también nuestras prácticas diarias. Es importante también usted que recuerde, amigo, amiga, que debe los que están detrás del volante conducir con mucho cuidado para evitar los accidentes de tránsito. Nosotros hemos podido ver a través de Q911 que, por ejemplo, hace unas 8 horas aproximadamente se registró en la vía Norte-Sur, Avenida Occidental, un accidente en la que se reportó también heridos y posibles fallecidos. Después las camionetas con las motocicletas, así que mi estimado Darío, por favor, tú que conduces una moto, ten mucho cuidado al momento de conducir. Por favor, pongamos precaución. Recuerde que siempre en las casas está la familia que espera la llegada de usted. Así que, por favor, tome las precauciones necesarias y les informamos también que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo, Orellana se encuentran habilitadas de acuerdo al reporte que nos hace Q911 Quito. Ese es el mensaje que les ofrecemos aquí en Cultura en Acción. Debemos pensar y ordenadamente a dónde queremos llegar y bajarle la velocidad para evitarnos cualquier contratiempo o accidente. El dicho popular dice, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿verdad? ¿Y qué dicho? Bueno, vamos a seguir. La hora exacta ya son las 7 de la mañana y 42 minutos. Les damos la cordial bienvenida a nuestro informativo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 43 minutos. La tenencia responsable de fauna urbana es una preocupación que crece en la cultura de los quiteños. Michelle Jativa nos cuenta más. La Feria de Mascotas 2017 se realiza en el Parque Metropolitano este sábado 3 y domingo 4 de junio. La cultura de tenencia responsable de las mascotas ha aumentado en Quito. Este es un espacio para conocer más, disfrutar de las novedades y sentir la realidad que viven las fundaciones que ayudan a los animales. El cuidado de las mascotas es el principal objetivo de este encuentro, en el que participarán fundaciones reconocidas a nivel nacional como PAE, Patitas Callejeras, Fondo Animal, Animalízate y Fundación Camino a Casa. La oferta que se presentará en el lugar es variada. Habrá consultas veterinarias gratuitas, comida para animales, moda, viviendas, accesorios, recreación y hospedaje para las mascotas. La entrada es gratuita y lo recolectado ayudará a la gestión de las fundaciones participantes. Si es amante de los animales o busca a un amigo de cuatro patas, esta es su oportunidad. 7:44 en el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos hasta la danza folclórica internacional y contemporánea que festeja a los niños con el séptimo festival Cuerpos que Danzan. Darío Males con la ampliación de la información. 3 tipos de danzas, como folclórica, de salón y contemporánea, se unen en la 5ª edición del festival Los Cuerpos Danzan, para festejar el Día de los Niños. La presentación contará con la unidad educativa Ludoteca, el ballet Los Andes y el ballet contemporáneo Convexus, de México. Sus miembros nos cuentan lo que ofrecerán al público y la importancia que tiene la danza en los niños. Son 2 coreografías del nuevo repertorio que gesté el año pasado, en 2016, una en la Ciudad de México y otra la empecé a realizar en mi residencia artística con el Royal Ballet de Londres, con el coreógrafo Wayne McGregor. Son 2 coreografías de un estreno que hice en mayo apenas en el Teatro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la otra la estrené en el Teatro de la Danza. Y yo siento que un niño que ve danza puede abrir más sus parámetros hacia el arte, puede descubrir que le gusta otras formas de vida, otras cosas, ¿no? Más que una carrera como ser doctor o arquitecto. Mucha gente que no ha visto danza a lo mejor no sabe que tiene esa pasión por... El festival dio inicio en el 2010 y desde entonces ha presentado esta oferta cultural llevada adelante por el Ballet Andes. Su directora, la bailarina Irma Espinosa, cuenta que realizar el festival es difícil, pero tiene sus gratificaciones. Ha sido con ese único interés que nos une, el arte de la danza, que a veces sin nombres nos une un alma pura, ¿no? De querer avanzar en este trabajo tan maravilloso como es el arte de la danza. Y más bien también quisiera invitar al público a que el valor que debe de tener la danza, ¿no? El costo que debe tener. Pero bueno, seguimos con el festival y al otro año seguro que vamos a estar acá, de pronto con más gestión, con buscando más oportunidades para poder llegar a otros espacios. Recuerde que el Festival Cuerpos que Danzan dará inicio hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde. El público podrá ingresar sin costo alguno. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 7:47. Y ya en cabina nos acompañan Christopher Millapán, Margarita Cuminao y Viviana Cheuquepán. Ellos son integrantes del grupo Rummel Müller de Chile, quienes participan en el 3er Festival Internacional de Teatro Intercultural Aranguaraime, con su obra Kalulnimi. Ahí está. Este es en su propia lengua la mayor parte del trabajo que ellos lo vienen realizando. Y nos acompañan para hablar acerca del teatro mapuche que traen a la ciudad, es decir, a la capital de los ecuatorianos. Buenos días, bienvenidos. Quiero iniciar este encuentro directamente con las preguntas. Vamos a hablar sobre esta obra denominada Kalulnimi. Esto se presenta, tenemos la fecha, va a ser este 1 de junio, hoy exactamente a las 7:30 de la noche. Quiero que me cuenten, esta obra no es teatro convencional, no es teatro tradicional, ¿qué clase de teatro es? Mari Mari Compuche, buenos días a todos. Esta obra es teatro mapuche, que nosotros hace algún tiempo empezamos a reivindicar dentro del... el contexto occidental, la teatro parte mapuche ya es un género. Para nosotros sí, porque también hay que visibilizar, ¿verdad?, este teatro con identidad, y es un teatro, claro, basado en la identidad de un pueblo, específicamente que es el mapuche. Uh-huh. Y nosotros vamos a presentar Kalul Yimin, que significa el dibujo del cuerpo. El nombre completo de la obra es Kalul Yimin, hilando la memoria y dibujando el presente. Y trata la historia de dos mujeres, dos hermanas mapuches, y una de ellas se encuentra dentro de las contradicciones, ¿verdad?, de lo que es vivir en el campo y tener que emigrar a la ciudad, y cómo esas dos visiones se oponen, cómo también la persona que vive en el campo le echa la culpa que se fue dejando su territorio a su hermana, la Lamien, que se fue a la ciudad, que en este caso es Trayenco, que está acá. Con Viviana. Sí, con Viviana Choquepar. Viviana, ¿tú eres la hermana que se va a la ciudad? Sí, mi personaje es Trayenco, que representa, dentro del contexto histórico del pueblo mapuche, hay un periodo donde el mapuche en general tiene que salir del campo y ir a vivir a la ciudad, donde no asume ni los mejores trabajos ni las mejores formas de vivir. Entonces ella tiene que partir de la ciudad y comenzar a hacer su vida en este nuevo contexto, y empieza a buscar otras personas mapuches para poder identificarse con ellos y de alguna forma mantener viva su cultura y no alejarse tanto de ella. Llega la cuestión técnica, de la cuestión dramaturgia. ¿Hay elementos desarrollados por la cultura mapuche que sirven para hacer esta puesta en escena, este teatro, o también se sirven de técnicas occidentales? Es una mezcla de ambas, porque hay ulcantún, que es canto mapuche, canto ceremonial, hay purrún, que es danza, y hay dramaturgia. La dramaturgia no es lineal ni aristotélica, como uh-huh. se llama, sino que son más fracciones de textos. Es un sueño, en el fondo, en el que está envuelto la obra. ¿Y esta obra ha sido escrita, producida por ustedes, o también recoge algunas historias o algo contado del pueblo? Es histórica, tiene datos históricos en el contexto, como apelando a la memoria colectiva que tiene el pueblo mapuche dentro de la ciudad y dentro del Gualmapu, y el despojo que ha ocurrido, ¿verdad?, a través de los años con el pueblo. Y es una historia ficticia, entre comillas, porque es una historia creada a partir de ideas y de sentimientos y intenciones que teníamos nosotras. Uh-huh. Y si tendríamos que señalar alguna década, algún momento, algún año de la historia de Chile, ¿se marca algo ahí? Sí, ocurrieron dos momentos históricos en Chile, que hubo mucha migración del campo a la ciudad, que fueron en los años 30 y en los años 70, uh-huh. en donde principalmente el empobrecimiento de los espacios territoriales mapuche se vieron afectados por la gran industria. Entonces en Chile hubo un contexto, y en Argentina, un contexto donde la agricultura y la ganadería se vieron afectadas enormemente económicamente. Entonces muchas de nuestras personas, nuestros antiguos, tuvieron que emigrar tanto al norte como al sur. En Chile fueron a las salitreras, a las mineras, a la ciudad. Entonces ahí fueron el proletariado, se convirtieron en personas humildes viviendo en la urbe. Claro, y producto de esa migración, si bien está una historia ficticia, es la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Entonces, de alguna forma representa mucho la vivencia del pueblo mapuche. Y eso en realidad se replica mucho, creo que en América Latina, ese proceso de movilización humana, esos éxodos. ¿Qué sucede en la cuestión de la historia del pueblo chileno? ¿El mapuche se traslada a la ciudad y se desprende de su cultura, o siempre ha mantenido ese contacto? Es que se mantiene de una forma de cómo se puede vivir dentro de la ciudad, recuperando algunas ceremonias y principalmente reuniéndose entre mapuches en ciertos lugares de la ciudad. ¿Qué pasó? Uh-huh. Donde también se formaron parejas, que el caso, por ejemplo, de nuestros abuelos, que se conocieron en la ciudad, los dos eran mapuches y criaron ahí. Pero siempre estaba esta intención de volver y esta nostalgia de la tierra. Y bueno, la obra también habla principalmente de mujeres, porque fueron las mujeres quienes eran las que tenían que sostener el hogar y eran las que tenían que enviar la platita al sur para que también pudiesen seguir viviendo allá. Entonces, también tiene mucho que ver el rol de la mujer mapuche, el rol de la mujer indígena en la historia, ¿verdad?, de los pueblos, como la mujer que transmite la memoria y la que transmite el conocimiento también. Uh-huh. Y en el caso de la gente de la ciudad, ¿cómo ha recibido en estos dos procesos, 30 y 1970, la llegada de los mapuches? Es que, si no me equivoco, aproximadamente desde el año 1992, se hace como más fuerte el tema de la identidad, como de empezar a reivindicar el ser y sentirse mapuche. Entonces, desde ahí en adelante, si bien el pueblo mapuche es un pueblo muy discriminado, estos últimos años, de alguna forma, también eso ha disminuido un poquito. Pero también está muy fuerte el tema del conflicto territorial. Entonces, la visión en general que tiene el pueblo chileno no tiene solo una forma de ver al mapuche, porque se le ve desde el mapuche folclórico, como lo pueden tomar algunos, y otro como del mapuche un poco más conflictivo, que es el que tiene que ver con respecto a la reivindicación territorial. Quería retomar un poquitito algo que hablaba la Margarita antes con el rol de la mujer. De alguna forma también esta mujer que se va a la ciudad, que es la que se preocupa de mandar y enviar el dinero para mantener a las familias, también es un poco lo que pasa actualmente con las mujeres que son pareja de hombres mapuches que están presos también por el tema del conflicto. Entonces siguen siendo ella que en este contexto que es muy violento, siguen siendo ellas quienes mantienen la cultura y siguen siendo ellas las que se hacen cargo de los hijos. Entonces por eso nosotros tomamos un poco el tema de la mujer, como retomando un poco lo que decía Margarita antes. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Margarita Cuminao, también está Viviana Cheuquepan, ellos vienen desde Chile y están presentando hoy en la noche la obra denominada Calulñimín, esta obra que se ha denominado El dibujo de los cuerpos, y eso será a partir de las 7:30, esto en el marco del tercer festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural, esto en el Teatro Variedades. Después de esta obra, ¿ustedes qué otras actividades tienen pensadas acá en la ciudad de Quito, en el Ecuador? ¿Se regresan a Chile o también hay actividades? Hay actividades que están programadas con el festival. Sí, se nos une otra compañera. Sí, ¿cuál es tu nombre? Hola, con todos y todas, buen día, mi nombre es Salome Quito. ¿Cuáles son las agendas de actividades que tendrá esta agrupación, entonces? Dentro del Festival Arangua Raimi se ha tratado de vincular bastante a la comunidad, a la gente del campo y la ciudad, para ser súper coherentes también desde donde viene este arte, ¿no? Y devolver de alguna manera esa inspiración y esas historias. Entonces, tenemos 3 días de taller aquí en Quito, con las compañeras mapuches que están después aquí. De las presentaciones escénicas. Ajá, empezó ayer, el día miércoles, hoy jueves y el viernes. Uh-huh. De 4 a 6 son estos talleres de arte mapuche en el Chaupi, que es un lugar por la floresta. Luego tenemos un encuentro en Llano Grande con todas las comunidades quitucaras, que ahí se va a hacer un compartir de saberes, en la mañana una ceremonia, se va a hacer toda la mañana de taller, que igual nos van a compartir las compañeras, y se van a hacer unas danzas de allá, de Llano Grande, y una presentación de Sara Utreras con su obra de Tránsito a Maguaña. Eso en Llano Grande. Luego nos vamos a ir a una comunidad que pensamos que sea en Cotacachi, es lo más seguro que sea en Cotacachi, toda la lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Ahí van a haber igual obras, talleres, encuentros con la naturaleza, compartir de saberes con las comunidades indígenas. Eso también tenemos el viernes la obra de Ñapash Purina, que este viernes, igual en el Variedades a las 7:30, la obra de Ñapash Purina que viene desde Cotacachi. Eso es lo que contempla este festival, este encuentro internacional, ¿no? Sí, ha sido especialmente querer que se haga que se conecten los saberes de los pueblos también, que se pueda visibilizar este arte tan hermoso y que tiene ahora una necesidad también de resistencia política, ¿no? Porque muchas veces olvidamos desde dónde venimos y el arte también es una arma de lucha, es un arma de... A ese tema quería ir en este momento, en el cual podemos ver que este festival, a la par de las actividades artísticas, encontramos el arte, esta actividad escénica, pero también hay un trasfondo político que se lo da. ¿Por qué poner estos dos conceptos pesados en un solo encuentro? Creo que siempre todo parte de una necesidad, y ahora la realidad es también como tiene una necesidad de crear comunidad, de no sentirnos tan seres individuales y aislados desde nuestro arte y desde nuestra historia, ¿no? Entonces desde ahí es el querer encontrarse, se ha querido encontrarse. Y luego políticamente también es la resistencia de estos pueblos ancestrales milenarios que desde hace años con las conquistas y de muchas maneras se ha querido silenciar. Entonces ahora seguimos unidos y seguimos políticamente resistiendo y seguimos visibilizando y uniéndonos como latinoamericanos y como una sola Abya Yala también, ¿no? Y ha sido una necesidad de que las compañeras, que ahora todas las que se presentan son mujeres, puedan hilar este tejer de arte en resistencia y ver las similitudes de los pueblos, que todos tienen mujeres que saben de la medicina, que son mujeres luchadoras, son mujeres dirigentes políticas, que tuvieron que emigrar. Está también la obra de La Venadita, que se presentó ayer miércoles con Juana Guarderas, y que cuenta la historia de una mujer luchadora del campo. Entonces, esta necesidad política de no olvidar la memoria de donde venimos y seguir haciendo eco de la voz de nuestros pueblos. Igual el pueblo mapuche tiene una bandera muy grande política en la cual se sigue guardando el territorio, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos, y mucha criminalización, mucho encarcelamiento, igual como pasa aquí en Ecuador. ¿Y ustedes, para llevar adelante este festival, este encuentro, ha sido difícil gestionar esos contactos? Porque es un encuentro internacional, Argentina, Chile y otros países. Sí, somos un equipo, la verdad. Yo soy parte de la logística y me vinculé recién a este festival, pero yo creo que a veces se hace... A la vida de las personas llega como por algo, el estar donde tienen que estar, y ha sido muy, muy grato para nosotros aquí como desde Ecuador poder recibir a los compañeros de Chile y de Argentina. Así, creo que complicado logísticamente en el Ecuador el arte siempre es, o sea, la gestión cultural y así mover cosas por los fondos que no hay y porque no hay también como una chispa de que la gente vaya a los eventos. No hay una tradición. No hay una tradición, entonces siempre va a ser un poco complicado. Pero también el mensaje que viene de este arte le va a llegar a quien le tenga que llegar. Entonces nosotros confiamos bastante en los saberes ancestrales también. Entonces creemos en que ese llamado va a llegar. Se ha sido complicado por el tiempo también, porque hemos tenido muy poquito tiempo para la organización, pero como la voluntad de todos ha salido bien. Y igual las compañeras que vienen de lejos, es muy, muy bonito poder compartir. Entonces desde ese ambiente se ha creado una manera linda de sacar adelante el festival, aunque sí ha sido súper, súper complicado. Uh-huh, perfecto. Quiero regresar con las compañeras de Rumel Mulén. Esta obra, detrás de ustedes existe otros grupos también de teatro mapuche allá en Chile. ¿Hay una tendencia, una línea de gente que está haciendo este tipo de teatro? De a poco han surgido. Yo creo que con el tiempo, o sea, ahora yo conozco como dos grupos más. Pero ha sido difícil igual. Uh-huh. Nosotros igual llevamos un tiempo tratando, intentando, formando, uh-huh, creando, como bajo esta bandera, caminando en el fondo bajo esta bandera del teatro mapuche, y en el camino nos hemos encontrado con otros grupos. Son poquitos. Pocos. Uh-huh. Sí, hasta hace muy poco tiempo atrás eran los chilenos quienes hablaban de nuestro pueblo en el teatro, o en la música, o en la pintura, o en el cine. Y nosotros, como partimos un poco trabajando el teatro mapuche, es haciéndonos cargo un poco de quienes tenemos que contar nuestra historia, somos nosotros. Entonces, de dejar que sean otros que hablen de nuestra evidencia, nuestra historia, de nuestros ancestros. Y desde ahí, un poco, a lo mejor, claro, occidentalmente no existe el teatro mapuche, se puede cuestionar como teatro mapuche, pero para nosotros sí es, porque somos mapuche haciendo... contando nuestra historia de nuestra forma, de cómo nosotros hemos aprendido, de cómo hemos visto y cómo nuestros ancestros también han ido viviendo y compartiendo la historia.

El patio de comedias es el escenario para Monólogos del Pipí, una representación de memorias de un impotente. Desde este 1 de junio hasta el 2 de julio, de jueves a sábado, 20:30 y domingo, 18:30. La historia narra a un hombre que sufre su primer ataque de impotencia. En su desesperación busca una manera de salir de este bochornoso momento. Las vivencias del protagonista se presentan en el monólogo que busca derrumbar mitos sobre este tema considerado tabú para la sociedad. El monólogo, escrito por Ramón Serrano y José Enrique Pacheco, producido por Catalina Gómez, se presenta en el Patio de Comedias en la 18 de septiembre y 9 de octubre. El valor del ingreso es de $15 general, $8 de estudiante, $7 tercera edad y personas con discapacidad. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 y 10, avanzamos con la información. Un paso por amor, uno más por solidaridad y otro más por esperanza a Sony, que invita al público a caminar y correr por los niños con cáncer del país. Desde 1998 en Ecuador opera la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, conocido por sus siglas como ASONIC. Organización que brinda albergue y condiciones de vida digna a los niños que llegan a Quito para recibir el tratamiento para esta enfermedad. Al ser una asociación que no recibe de forma directa el apoyo o auspicio estatal, a lo largo del año realizan varias actividades para recaudar recursos económicos y así continuar brindando de forma gratuita este servicio. En esta ocasión invitan al público a sumarse a la carrera 12 horas de amor, relevo por la vida. Carmen Gutiérrez, presidenta de ASONIC, nos cuenta más. El presupuesto siempre es apretado, ¿no? Los costos cada vez se hacen más altos, por un lado, y por otro lado, las atenciones son mucho más altas. Si nosotros nos ponemos a pensar, en el 2013 teníamos alrededor de 4.700 atenciones al año. Hoy por hoy tenemos en el 2016 como 11.300 atenciones. Y solamente entre enero y febrero hemos tenido casi 3.000 atenciones. Nosotros atendemos alrededor de 195 niños que son de provincia. Entonces un tratamiento oncológico dura entre 2 y 3 años y a veces hasta 5 años. Entonces nuestro objetivo es que no abandonen el tratamiento. Este centro atiende a niños de 0 a 18 años de vida que padezcan esta enfermedad. La carrera se desarrollará este 11 de junio, desde las 7 de la mañana. La concentración será en el Boulevard de las Naciones Unidas. Como parte de la carrera, contarán con un show artístico en el que intervendrán Clave 12, Israel Brito, Los Hermanos Núñez, Tierra Canela, Trío Colonial y otras agrupaciones. Para apoyar esta iniciativa, tan solo debe cancelar el valor de $5 en el local 327 del Centro Comercial Unicornio o en las oficinas de ASONIC, ubicado en la calle Luis Cordero, E-851, entre Urbina y Diego de Almagro. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con nuestra información y nos vamos con el segmento de entrevistas. La hora exacta, 8 de la mañana y 14 minutos. A continuación les ofrecemos una entrevista preparada por mi compañera Laura Ríos, donde estará presente Diego Karlinski y Guillo Estrella, maestros de la Universidad de las Américas, quien estará con ella para hablar sobre los proyectos musicales que realizan conjuntamente con estudiantes y profesores. Estamos con la presencia de Diego Karlinski. Él nació en Buenos Aires en el año de 1981, un 8 de junio. Es hijo de Néstor Karlinski y de la señora Juana Celdes. Viene compartiendo con nuestro país, precisamente con la juventud ecuatoriana en la Universidad de las Américas, conocida como la UDLA. Está alrededor de 3 años y medio aquí en nuestro país compartiendo la enseñanza, la música, que es parte fundamental, en la que varios jóvenes pues han conformado varias agrupaciones, así como también los maestros. Está aquí para conversar sobre esa experiencia y además sobre un disco que están próximos a presentar. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, Diego, vamos a conversar durante estos 3 años y medio que vienes compartiendo con jóvenes ecuatorianos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, en realidad vivo acá hace 5 años, pero hace 3 y medio que estoy de docente en la Universidad de las Américas. Ha sido una experiencia muy linda, es muy lindo ser profesor acá de música. Hay muchas ventajas que está teniendo Quito en este momento como polo cultural en el continente y me da mucho placer ser parte de eso. ¿Qué es lo que impartes tú en la universidad? Yo doy clases de armonía, orquestación avanzada, guitarra y arreglos. ¿Cuántos estudiantes tienes como responsable? Y deben ser unos 60-70 estudiantes que cursan mis materias. Bueno, y entre arreglos y armonía, ¿qué es lo fundamental que los chicos deben aprender? Y lo que pasa es que hay como distintas etapas en la vida de un músico, en la educación de un músico. La armonía es fundamental para cualquier cosa. Es la base de entender cómo funciona la música a través de cómo funciona la combinación de las notas. Cuando uno se entiende lo básico de este universo musical, que es la armonía, uno tiene que ver qué hacer con todo este conocimiento, cómo aplicarlo. Y una de las formas de aplicarlo es haciendo arreglos, que es lo que más me he dedicado yo, y lo que enseño en la UDLA. Entonces, después de cursar armonía, después de entender cómo funciona la armonía modal, la armonía tonal funcional, todas las corrientes armónicas de este siglo y desde el barroco por lo menos hasta aquí, uno puede empezar a pensar, okay, ¿cómo reinterpreto una canción? ¿Cómo asigno notas a los distintos instrumentos? ¿Cómo organizo los instrumentos? Y eso ya son los arreglos. La orquestación avanzada es un poco más que eso. La orquestación avanzada es entender el funcionamiento de las familias instrumentales, cómo se combinan, cómo crear colores con estos conocimientos. ¿Usted se formó, Diego, en Argentina o lo hizo en otro país? Yo sigo formándome, me estoy formando desde chiquitito, pero sí, me he formado con el Conservatorio Juan Pedro Esnaola, luego en la Escuela de Música de Buenos Aires y después con algunos grandes maestros que tuve la suerte de poder ser alumno suyo. Esa formación arrancó desde Argentina. ¿Ha sido fácil adaptarla aquí en nuestro país? Muy fácil. Uno de los problemas que tenemos en este continente, todos los países de este continente, es que la oferta en educación musical nos lleva a aprender a través de la música clásica o de ritmos norteamericanos. Ese es un gran problema de identidad que tenemos los sudamericanos. Me ha costado mucho a mí encontrar formación específica sobre música sudamericana. Hay países donde es más fácil porque está mucho más documentado y hay otros donde hay una gran labor que hacer, como es el caso del Ecuador. El Ecuador tiene un sinfín de ritmos muy ricos y de un montón de cosas que está bueno poder transmitirlas de una forma que no sea la oral. La transmisión oral es muy exclusiva, es un poco mezquina. En cambio, cuando está tipificado, cuando organizamos la información y la adaptamos para poder divulgarla, lo que estamos haciendo es generar, valga la redundancia, generaciones de músicos con este background que van creciendo en sus ritmos y que van enriqueciendo todo este material. Creo que lo fundamental, que es lo que estamos haciendo en la UTLA y uno de los objetivos míos como educador, es poder tipificar los conocimientos de transmisión oral para poder primero entenderlo uno y después poder transmitirlo a otras generaciones de músicos. Hay investigadores que han ido buscando la fuente para tratar de documentar esto que se ha mantenido de forma oral, porque hace falta que alguien lo escriba y que diga, esto existió, es parte de nuestra cultura, de la idiosincrasia de nuestros pueblos, y que al conversar con ellos te dicen, no es que no han querido documentar, sino que no ha habido quien lo haga por falta de conocimiento en la cuestión de la música, de lo que tú nos hablas de la armonía, de ponerse a sentar a escribir las partituras. Bueno, yo te respondería por dos lados. El primer lado es una postura filosófica mía, y es que todos los ritmos en Sudamérica están muy emparentados. Hay veces que cuesta distinguir entre un albazo y una chacarera, y cada uno de estos ritmos fue creado en uno de los extremos del continente. En el medio podemos pasar por cientos de ritmos similares a esto, la zamacueca, el landó, la marinera, el festejo en Perú, en la cueca en Bolivia y en Chile, el chamamé paraguayo y brasilero, el bambuco en Colombia, en Venezuela, la tonada en Chile. Hay un montón de similitudes entre todos estos ritmos, y entre muchos otros también. La característica de estos ritmos, que son una polirritmia que mezcla un poco lo afro, lo indígena y lo occidental. Creo yo que todos los ritmos de este continente tienen un porcentaje de origen africano, un porcentaje de origen indígena y un porcentaje de origen de la escuela vienesa, o sea, el conocimiento musical occidental. Y pueden variar estos porcentajes dependiendo el ritmo, pero en todos están presentes estos tres componentes. Y lo primero que tenemos que entender para poder ver las diferencias es las similitudes, es ver que hay una línea musical que se sigue en este continente. Después de eso vienen las diferencias, y acá es donde hemos discutido mucho con otros docentes como Lenin Estrella de la UTLA, y esto es, en las diferencias están las características de identidad de cada pueblo. Lo que acá se llama misquilla, en Argentina se llama canchengue, en Brasil se llama canchengue, sí. En Brasil se llama sambao, pero es la forma que tenemos de encontrar la identidad propia. Hay dos tipos generales de forma de escribir de esto. Una es quizás musicológica, donde se documenta a través de la palabra. Esto es muy bueno para tratar de entender nuestros orígenes, pero no alcanza. No solo que no alcanza, sino que no sirve a los verdaderos propósitos de formar generaciones de músicos que respeten esta identidad. Lo que sí nos sirve es escribir partituras, grabar discos, hacer conciertos, generar, como dije antes, valga la redundancia, nuevas generaciones de músicos que interpreten, entendiendo la forma clásica de interpretar estos ritmos y agregando cosas nuevas. Hay muchas veces también que cuando uno empieza a hacer cosas nuevas, salen los tradicionalistas con sus peros y sus broncas. Y la tradición no es venerar las cenizas de un fuego que fue, sino pasar la antorcha para mantener el fuego vigente. Bueno, por acá ya se suma quién, Diego, a ver si lo cuentas tú mismo. Tenemos un gran maestro de música, el magister Lenin Estrella, recientemente magister. Es una persona que he conocido apenas entré en la UTLA. Fue una gran sorpresa encontrarme con un compañero de trabajo con quien tenga tantas similitudes ideológicas y técnicas con respecto a la música. Hace unos 4 años más o menos nos juntamos a charlar y teníamos un sueño, teníamos el sueño de generar un sistema educativo en función del propio contexto cultural de los alumnos. Primero Ecuador y después Sudamérica. Y es un sueño que semestre a semestre vamos cumpliendo un poquitito más y que nos llena de orgullo y felicidad. Un placer, más bien aquí un saludo a toda la gente de la red escucha de la radio La Casa de la Cultura. Bueno, como te decía Diego, en este afán de nosotros un poco poner en la práctica todo este conocimiento de la tradición oral, y creo yo es un poco introducir a la academia, ¿no?, de la música, que quizás está en nuestro día a día, en la cotidianidad, pero creo yo hasta ahora ha habido muchas intenciones y proyectos que quizás no se han podido concretar, pero que creo que es importante el que nuestra música esté dentro de ese contexto también, y que la gente que estudia o los alumnos que ahora tienen la posibilidad de estudiar formalmente música puedan acceder también a nuestra música desde una sistematización, desde un punto de vista un tanto más técnico, si cabe el término. Así que Lenny, vamos a hablar sobre este proyecto ahora. ¿Cómo les va? Muy bien. Un poco nace, como toda la música y como todas las propuestas de locura, creo yo, un poco de la informalidad, y del afán, más bien, como te decía Diego, de poner un poco toda esta música maravillosa que tenemos nosotros en el contexto académico. Entonces, de todos estos proyectos, el primero que nace es justamente el taller de marimba, lo que acabamos de escuchar. Nace de esta manera y se va consolidando poco a poco, semestre a semestre. Al principio, un poco, creo yo, siento yo, al menos, de incredulidad, ¿no?, de la gente que está alrededor, decir, ¿qué están metidos?, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y qué te dicen los chicos, sobre todo los jóvenes? No, o sea, en los jóvenes hay muy buena respuesta, ¿no? O sea, hay una respuesta increíble, están muy muy abiertos a aprender, abiertos a experimentar. Entonces es más bien maravilloso trabajar con ellos. Más bien, creo yo, desde los músicos y los colegas, incluso decir, bueno, ¿qué diablos quieren hacer aquí? Pero viendo un poco, les pasa, ajá, tal vez porque que sucede que muchas de las veces en la radio, en la formación, a veces solamente nos limitamos a las cuatro paredes y a decir qué es la armonía, qué es el ritmo, sí, que no sé qué, y ver un consolidado como que es un poco más complicado. Claro, o sea, sí, tienes razón, creo que somos medio como islitas así, que no nos alcanzamos a ver mutuamente, ¿no? Pero en medio de esos procesos sí, comenzamos, creo yo, como una islita, sí, aislada mismo, pero creo que ha habido mucha apertura, sobre todo de parte de la cabeza de la Escuela de Música, en que él, le voy a nombrar Jay Byron, y él siempre dice, no, yo solo dije que sí, nada más, o sea, él dio el sí para que hagamos los proyectos, pero ese sí tiene una importancia muy importante, que es tener una visión de poder marcar una ruptura. ¿Y cuando ¿no? ya ve el producto? Claro, ahí es donde ha sido increíble, porque la respuesta con el público, porque nosotros nos retroalimentamos del público que les va a ver a nuestros alumnos, que son sus familias, sus amigos, sus padres, etcétera, es increíble la respuesta, ¿no es cierto? Es increíble la respuesta en ellos como alumnos, porque se sienten orgullosos de lo que están haciendo, se sacan pecho de lo que están haciendo. Entonces eso, creo yo, crea una visión nueva, ¿no?, del aprendizaje, en lo que te decía Diego, en el sentido de la identidad, de la autoestima, decir, esto es lo que yo soy y esto es lo que puedo proyectar hacia afuera, con otras herramientas que ahora hay, ¿no?, que podemos estudiar, las que están sistematizadas. Nosotros no negamos toda la otra influencia que hay, porque como músico, o sea, no escuchar música clásica, jazz, rock, etcétera, es también como quererse aislar nuevamente. Pero creemos que nuestra parte, la identidad, tiene que estar por delante, ¿cierto? No es una cuestión de que lo otro no sirva o que el otro sea mejor o peor. Es cuestión simplemente, creo yo, de prioridad y de orden, nada más. Entonces, desde este punto de vista, estos proyectos se han convertido en nuestra prioridad, y eso nos ha permitido ir abriendo camino. Y el camino, después apareció el cuarteto de guitarras, después apareció la idea de hacer un taller de vientos andinos, después apareció primero la orquesta. No, la estudiantina primero. Primero estudié la estudiantina, tienes razón, pero ya con una idea de todos esos instrumentos juntarlos en una orquesta, ¿no? Y se han ido sumando chicos, se han ido sumando profesores, se han ido sumando colegas y gente que está en la administración a meter el hombro en estos proyectos. Hemos logrado además que se conviertan en proyectos no solo académicos, sino en proyectos de vinculación con la comunidad. El hacer, por ejemplo, Con el Tele Marimba hemos podido ya hacer algunos conciertos didácticos donde, además de disfrutar de la música, es como contarles la experiencia del aprendizaje. Es decir, miren, nosotros pudimos aprender esto de esta manera, que ha sido de tradición oral. Hemos logrado consolidar algunos profesores que están dentro de la tradición oral, como Kevin Santos, que es del grupo Chung, entonces ahora forma parte de, como profesor de estos clubes, o como Julio Andrade, que ahora está a cargo de la estudiantina. Entonces, y que son como conocedores de este lenguaje de tradición oral del que te estaba hablando Diego. Entonces, me parece que es una experiencia muy... ¿Quién diría que pensaríamos que solamente la música tiene que ser la occidental? Pero ahora vemos que ustedes están tomando otros elementos para poderlos consolidar. Vos sabés que a mí me gustaría agregar que hoy, con la globalización, el internet, los medios de comunicación masivos, ya hemos aprendido todos, quizás como sociedad, como sudamericanos, a ser un poco más políticamente correctos. Entonces, muchas cosas que antes se decían a viva voz se siguen pensando, solo que la gente aprendió a no decirlo a viva voz. Pero si vos querés educarte como músico, sos un joven apasionado que ya toca un instrumento y quiere educarse, y cuando la única oferta educativa que tenés es en función del jazz o la música clásica, el sistema educativo musical te está impidiendo acercarte a tu propia identidad, acercarte a quien vos realmente sos. Hay algo que no podés evitar nunca, y es ser quien sos. Y cuando vos haces un producto artístico musical, la única forma de que tengas de verdad éxito es siendo quien sos, exponiendo lo tuyo en lo que haces. Y esa es un poco la apuesta con la que nace esto. Y quiero recalcar otra cosa que dijo el Lenin, que me pareció muy importante. Cuando empezamos con esto, si no me equivoco, hace unos 4 años, la UDLA todavía no tenía egresados en música. Era una escuela muy nueva. Y nosotros no teníamos idea qué iba a pasar, y hasta nos replanteábamos 2 o 3 veces entre nosotros cómo hablar las cosas con el director de la carrera, con el Jay Byron. Entendamos que al principio era una escuela de jazz y que tenía un director norteamericano, pero la verdad es que la respuesta fue increíble. Es uno de los orgullos de trabajar en la UDLA, es que abrieron la posibilidad para empezar de a poquito. Primero metimos un piecito, después el otro piecito, y cuando nos queríamos acordar, ya tenemos varios ensambles, varios conciertos hechos, una publicación en camino, porque eso es una de las partes importantes que tiene el taller de marimba. Han hecho una publicación, está en... En proceso todavía. Yo creo que más que... Y tiene que ver con lo de la tradición oral que te decía, esto de tomar la posta con la llama. Creo que toda esa investigación, te puedo decir, Juan Carlos Franco, Pablo Guerrero, César Santos, que han estado en la investigación de la música ecuatoriana por lo menos los últimos 30 años, pero que, más bien que en la visión de aquella época y hasta ahora, y sus trabajos son, creo yo, siempre abordados desde un punto de vista sociológico y antropológico. Ha sido la participación de Lenin Estrella y también de Diego Karlinski. Bien, amigos, ahí teníamos algo de la información que se genera en el ámbito de la música. Vamos a hacer una breve pausa a la hora exacta, 8:33. Al regresar, nos vamos con nuestros invitados para conocer sobre el teatro, con la obra Cómo acabar con la cultura. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Identifica qué muestras de afecto son cariño y cuáles ya son abuso sexual. Caricias buenas y caricias malas. Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños. Muestra de afectos. Un señor me quiere acariciar a cambio de dinero. ¡Abuso!

si tú vas a ver la obra, vas a encontrarte con muchas cosas del texto. Sí, tuvimos que cambiar ciertos detallitos para hacerlo un poco más escénico, porque algunas cosas eran muy orientadas hacia cine, otras eran cuentos como tal. Entonces hay ligeros cambios. También, como son cuentos distintos, tuvimos que adaptarlo en una sola historia. Entonces sí, va a haber mucho de Woody Allen, pero también hay mucho de nosotros ahí. Mucha adaptación. Fernando, ¿desde hace cuánto tiempo trabajando en este proyecto? Ya, o sea, el proyecto en sí llevamos más o menos como ya un año de lo que se integró el grupo, de lo que se empezó a conversar, pero por muchas cosas que sucedieron en el camino, fuimos cambiando el grupo, fuimos cambiando ciertos integrantes, se tuvieron que ir por ciertos motivos, pero ya en sí, cuando se engranó todo este grupo de personas, creo que fue más o menos unos de dos a tres meses, uh-huh. Ya trabajando, ya recuperando el proyecto, ya viendo y ensayando duramente. ¿Por qué llevar esta obra al teatro? No, ¿por qué no nos quedamos conformados con el libro? Porque en realidad el público tiene una visión y una interacción en el teatro que, a pesar de que tú cuando lees el libro te lo guardas para ti, el actor tiene esa visión que puede compartirla y la puede compartir con un público mucho más amplio. Y para ahora, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, el público lo ha recibido, le ha aceptado, le ha gustado. Incluso hay gente que no conocía a Woody Allen y que dice, yo ya me voy a leer el libro, o sea, me interesó por tal cosa. Entonces, abres mucho más hacia allá. Uh-huh. Ustedes van a hacer la presentación, hoy tienen la presentación en horas de la noche en la Creperola del Teatro, si mal no estoy, es el Patio de Comedias. Sí, la Creperola es el restaurante que está justo frente al Patio de Comedias, es del mismo grupo. Perfecto. ¿Y esta será el estreno hoy o ya han tenido una previa presentación? No, nuestro estreno fue hace una semana en el Teatro Fama. Tuvimos 3 funciones llenos totales y la gente muy contenta. Esta va a ser nuestra segunda mini temporada. Estamos cada semana yendo a un teatro distinto. La próxima semana, por ejemplo, estaremos aquí en la sala de Metro de Aguilera Malta. Ya, aquí, en la casa. En la Casa de la Cultura. Igual de aquí en 2 semanas, del 22 y 23, también vamos a estar acá. Y luego este mes terminamos en el Teatro Calderón de la Barca, en la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cuáles son las aspiraciones que esperan con esta obra en el público? ¿Qué esperan? A ver. Que no nos linchen. Lo que pasa es que en realidad yo siempre cruzo los dedos para que no nos linchen. Cuando tú dices eso, quiere decir que hay temas, como tú lo has dicho, hay algunas cosas que se cuestionan mucho en la forma de cómo se vive, ¿no? Pero puede levantar alguna polémica la obra. Es polémica, pero está manejada de tal manera que va desde el respeto absoluto a todo tipo de creencia, uh-huh. Y también desde un humor bastante fino. Entonces no es ofensiva. Bueno, es un humor sutil, o sea, es sutil, es un humor, a pesar de que tenemos temas muy, como dice David, muy controversiales, de cierta forma, los tocamos y de una forma que la gente lo recibe con un humor súper ligero. Uh-huh. Y además está basado en una autocrítica, porque mucho de lo que está puesto ahí son cosas que nosotros hemos vivido, cosas en las que creemos y que nos estamos diciendo a nosotros mismos, yo debo dejar de ser así. Y creo que de ahí parte todo para que no sea malinterpretado. Yo tengo aquí una breve sinopsis de esta obra. Les quiero comentar, amigos, para que se hagan una idea de qué se trata, cómo acabar con la cultura. Dice, una comedia surrealista donde Kaiser, un detective privado, se ve envuelto en una extraña situación donde tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante le contrató para este caso. En esta búsqueda absurda y surrealista pasa por varias personas creyentes en diferentes religiones a ver si alguien le da razón de dónde puede hallar a Dios, hasta que recibe una extraña llamada donde le informan que Dios ha muerto, donde esto da un giro a su búsqueda, comenzando a buscar quién mató a Dios y por qué lo hizo. En esta obra, Fernando, ¿qué papel cumples? Bueno, ay, Dios mío. Bueno, en sí soy un director principiante que está como es formando su grupo y el cual no tiene control de su obra. Entonces todos se aprovechan de este pobre individuo por la falta de experiencia. Pero es un personaje muy divertido, es un personaje el cual muy interesante, porque cada crítica, cada cuento que se presenta en la obra es una crítica. Incluso esto es una crítica, yo lo podría ver desde el punto de vista de la misma directora que se involucra dentro del proyecto, porque es una crítica hacia ella, porque ella no se excluye del proyecto incluso. Uh-huh. Entonces todos estamos ahí metidos, todos estamos ahí en ese sentido. ¿Y de qué sirve la crítica? ¿Para qué cuestionarnos? Para sacar unas nuevas conclusiones. Siempre sacamos algo nuevo de la crítica, sean algo bueno o algo malo, la crítica de donde venga, siempre sacas algo nuevo, para siempre reinventarte, para siempre ser algo creativo. Eso me parece que es importante en el sentido de cualquier crítica, siempre reinventarse, y siempre, tanto en pensamiento como en el actor. Uh-huh. Y en el caso tuyo, David, tú, ¿qué papel cumples aquí en la obra? ¿Quién es David en esta obra? Bueno, en realidad en la obra todos nosotros interpretamos más o menos entre tres o cuatro personajes. Tres o cuatro personajes. Ajá. Los míos, los principales serían Drácula y el Papa. El Papa. Sí, dos personajes muy opuestos y muy similares en ciertas circunstancias. De por sí ya la obra tiene alguno, es un elenco amplio. Algo que en realidad muy pocas veces se puede observar, y sobre todo cuando es un trabajo independiente. Es un elenco amplio, y aparte de eso cada uno maneja dos o tres personajes. ¿Cuántos personajes entonces están sobre escena? Siquiera unos 50 personajes sobre escena. ¿Y cuáles son los principales? Bueno, entre los principales está Kaiser, obviamente el detective. Kaiser. Se encuentra la rubia, que la es rubia. Una sorpresa bastante grande ver a la rubia en escena. Y luego cada boceto tiene sus personajes principales, por eso es que cada uno tiene al menos un personaje principal. Está el director, se encuentra la actriz súper de moda, la diva. Está Drácula, está el Papa, se encuentran los rabinos. Podemos ver a Adolf, que es un personaje bastante oscuro por ahí, Chicago, un mafioso. En fin, hay una psicoanalista, existe un chamán. Sí, hay absolutamente de todo, hay hasta un panadero cazamonstruos. Bueno, y en ese caso, montar esta obra con ese nivel de personajes demandó bastante en la cuestión técnica. Sí, lo bueno es que tuvimos muy buena dirección. Yo siempre voy a agradecer mucho habernos topado con la directora con que nos topamos. Sí. Sí, Paloma es muy buena y nos da mucha mucha libertad de creación y nos ayuda a enfocar eso, nuestras capacidades creativas. Entonces los personajes nacieron en su mayoría de nosotros mismos, nos pusieron el nombre del personaje, leímos el texto y cada quien fue desarrollándolo a su modo, y ella nos ayudó a potenciarlo. Y es lindo porque nos divertimos en escena. Uh-huh. Y la gente lo nota, es lo que nos dijeron. Nunca hemos visto que los actores se diviertan. Siempre sufren en escena, hasta salir de un lugar a otro. Y nosotros estamos jugando todo el tiempo. Es divertido. Jugamos entre nosotros, jugamos con el público, jugamos con nuestra directora, jugamos con las luces. Jugamos. Es lo que le hace fresca a una obra siempre. Que crezca. Que siempre los actores estén pasándola bien y le hagan pasar muy bien al público. Y eso ocurre en cada función, en cada momento, porque a partir de que tienes un buen grupo de actores talentosos y una buena dirección, tienes una excelente obra, la cual no va a parar de crecer. ¿Y esta obra es única o tienen más obras en repertorio de Dada o Nada? Tenemos algunas obras en repertorio. En los últimos años, bueno, las que están actualmente, que podrían potencialmente salir, está, por ejemplo, Por Favor, Por Favor, Por Favor, que es una obra de teatro dadaísta, de hecho por eso nos llamamos Dada o Nada, debido a esta obra, la cual vamos a estar haciéndola por última vez, las funciones aquí en la Casa de la Cultura, en el Triciclo, en el mes de julio. Ya. Y es lindísima, llena de unos textos increíbles. Tenemos un monólogo que se llama El Arte de Amar, de Ovidio, que también está en repertorio y tiene funciones programadas en los próximos meses. También está una obra que se llama El Beso, por la cual creo que vine a esta entrevista alguna vez, que es también un mundo al revés que pasaría si Dios hubiera creado las cosas de una manera distinta. Uh-huh. Y bueno, teníamos también nuestra obra inicial como grupo que se llamaba Una loca estrella, que fue escrita por el abuelo de Paloma Saad, por Pedro Saad. Y que es un clásico hermoso que me gustaría poder volverla a montar alguna vez. Es divino. En esa nos conocimos, Verde. Es wow. Con todas estas obras ya se define una estética que marca a Dada o Nada. Sí, somos un grupo que habla mucho a través del surrealismo. Somos un grupo que le gustan las cosas dadaístas. Nuestras obras tienen mucho de tintes dadaístas. Nos gustan los textos grandes, nos gustan los textos buenos y nos gusta la comedia negra. Esa por ahí podría ser una de las características, la comedia negra. Sí, el humor negro. Y todas las personas que conforman la agrupación son personas que vienen formadas del teatro de forma académica o de forma empírica. ¿Cómo ha sido conformado el grupo? Este grupo está conformado por distintas. Yo estoy formado en la gran parte de mi formación actoral con Pedro Saad y Paloma Saad. Uh-huh. En cambio, David viene de otra escuela. Yo estudié, por ejemplo, en la Universidad San Francisco. Yo seguí el minor de artes escénicas. Soy el primer graduado del minor de artes escénicas y luego me formé en varios talleres de la Universidad de Madrid y del Playhouse de Nueva York. Tenemos a algunos actores que salieron de los grupos de la Universidad Católica y que siguieron igual varios otros talleres. Tenemos un par de actores que también estuvieron en la Universidad Central. En fin, es un grupo súper variado con técnicas distintas que nos ha tocado acoplarnos unos a otros, pero... Y que se conjuga, bueno, ahora en Dada o Nada. Exactamente. Y quería preguntarte sobre cómo se encuentra el escenario de los grupos de teatro en la ciudad que tengan esa misma línea, humor negro, que va por lo dadaísta. ¿Existen más como ustedes? Por ahora no. He conocido grupos con humor negro muy lindos, he conocido obras surrealistas bastante buenas, pero no he visto un grupo que maneje códigos dadaístas y que se metan demasiado en el humor negro y que puedan terminar linchados después de una función. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes preparar esta obra? ¿Se puede acabar con la cultura? Como dijo Fernando, llevamos 2 o 3 meses en la culminación ya como tal, pero llevamos un año entre leer los cuentos, formar el grupo, porque éramos originalmente... 15. Sí, bueno, antes de eso éramos como 3, 4 actores y Paloma. Y dijimos, tenemos que hacer una obra, queremos hacer esto, pero necesitamos más. Entonces, hasta buscar a las personas, de quién nos recomendaron, artistas jóvenes, desconocidos, personas que no tengan una gran trayectoria, sino que estén empezando, o que ya tengan hechas sus cosas, pero no han tenido la oportunidad de como mostrarse como tal. Y fue lo que hicimos. Terminamos con 15 personas, luego empezaron a irse unas, llegaron otras, se fueron otras. Terminamos con los 11 actores que somos ahora y ha sido un proceso difícil, largo, bonito. ¿Y dirigido para qué grupo tal? Bueno, las personas que pueden ir es de 15 años en adelante. Por la temática que trata sobre filosofía y demás cosas, personas que conocen sobre psicología, sobre filosofía, son como más afines a entender más chistes sutiles que están regados por toda la obra, pero una persona que cree en algo o que no cree en nada es perfectamente capaz de ir y reírse de sí misma. ¿Cómo miran ustedes, por ejemplo, son propuestas que últimamente se las está trabajando, esto del humor negro, no solamente en las obras de teatro, sino también en el cine? Sí, es... Bueno, yo diría que para al menos nuestro país es algo distinto, porque hemos venido trabajando el humor fácil, el humor ligero, el chiste fácil, el chiste repetitivo. Tenemos grupos que han hecho los mismos personajes en diferentes obras durante años y les ha funcionado muy bien y ha sido muy lindo, pero han hecho he visto el mismo chiste repetirse una y otra vez. O hemos visto, por ejemplo, lamentablemente algo que creo que sí acabó con nuestra cultura hasta cierto momento, que fue en cambio el chiste soez, el chiste de doble sentido, el chiste vulgar. Entonces nosotros estamos en un punto en que la cultura ecuatoriana está acostumbrada a esto. al chiste vulgar en cierto modo, y al chiste fácil en otro modo. Entonces, el humor negro es... ¿No es un reto con el público ahí? Sacarle de ese espacio. ¿Cómo formarlo? Sí. Quizá tal vez para poder entender este tipo de teatro. Cuando tú le das un nuevo producto al público, aunque no lo entiendas, siempre se involucra y trata... O sea, en el proceso de educarlo es darle un nuevo producto al público y que le interese. Está bien, algunas personas no conocerán Woody Allen, pero van a la obra y se interesan por las obras de Woody Allen y por el humor de Woody Allen. Eso es distinto y eso es muy interesante también. Yo creo que no debemos guiarnos mucho por qué tanta gente va a ver algo en un inicio, sino presentarlo y que sea el mismo público el que empiece a regar y diga, oye, esto es diferente. Por ejemplo, cuando presentamos por primera vez Por Favor, Por Favor, Por Favor, tuvimos salas llenas porque invitamos a todos nuestros amigos. Pero toparnos con el público real fue difícil, incluso con ellos, porque era muy fuerte la obra. Trataba temáticas del amor muy difíciles y que hemos vivido, y la gente entraba en una catarsis que al final la gente lo gozaba, pero tenía que pensarlo y asimilarlo, y era difícil. Entonces la gente se quedaba en las mesas, en las sillas, como, ¡ah, ya acabó! Y luego oíamos discusiones, oíamos de pronto que se peleaban parejas entre el público porque se reconocieron en la obra. Entonces fue como, ¿qué hicimos, no? Y ahí está un poco ese temor que ustedes tienen después de que se acaba la obra. Claro, y con cómo acabar con la cultura, nosotros pensamos va a ser algo similar, porque estamos tocando temas complejos. Yo, por ejemplo, cuando hago mis personajes, yo digo una línea que a mí me pega primerito, porque yo dirigía algunos grupos juveniles cristianos y todo, yo he sido líder cristiano, o sea, de Biblia, pa, pa, pa. Y hay un texto que yo digo, yo soy el único que habla con Dios. Dios solo habla a través de mí. Y es brutal, porque yo he sentido eso muchas veces. Me he creído el único capaz de decir, esto es así y punto. El Dios. El Dios. He tomado el lugar de Dios. Entonces es fuerte. Para alguien de mi background, de lo que yo he vivido, es fuerte. Para mí interpretarlo es fuerte. Yo decía, ¿cómo van a recibir esto? Pero la gente, la obra es tan dinámica. Es tan rápida porque pasa todo de tal forma que ni siquiera te das cuenta que pasó 1 hora 20 minutos, que la gente se divierte y entiende que es una crítica, pero es una crítica divertida y que a la final terminan riéndose de sí mismos. Entonces, amigos, no se olviden, hoy van a estar ellos en la Creperola del Teatro. Esto va a estar 18 de septiembre y también... 18 de septiembre es la calle. ¿En qué, ya. ¿En qué es en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas, a 1 cuadra del Hilton Colón? Perfecto, ahí tenemos. ¿A qué hora es la función? La función es hoy a las 9 de la noche, mañana igual y el sábado igual. Perfecto, entonces ahí para que se den cita al público a esta función denominada ¿Cómo acabar con la cultura?, que nos presenta el grupo Dada o Nada. Quiero agradecer a David Novoa y también a Fernando de la Rosa por acompañarnos con esta valiosa información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado. A nuestro equipo de trabajo, Patricio Álvaro en la dirección, Diego Salazar en controles, Michelle Hattib en la reportería, a nuestros compañeros que también están en la voz incidental, Dayana Aguilar, y a Marcelo Hernández. ¿En la conducción estuvo? Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que ya viene la radio revista La Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.